Yo vendo los ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar. Me preguntaré a las olas si han visto mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Suspirando por ti.